a colgar tanta mufa, a encender una estufa al calor del amor, amor. Resulta más claro y más tibio el dulce equilibrio de andar y volver. Qué lindo parece el regreso y luego de un beso sentarse a comer. Abrir las ventanas al cielo, hacer nuestro vuelo de pájaros locos. Mañana otra vez la rutina, el sol y la esquina de nuestro querer. Y somos la gente que lucha, que siente, que muere las horas en tanto trajín de veredas y hollín. Encender una estufa al calor del amor, amor. De lunes a viernes, punto de partida. De 8 a 10 de la mañana, por Radio Gráfica. Punto de partida. Ocho y cuarto de la mañana y ya le damos la bienvenida a Sandra Raggio. Ella es de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bueno, se descubrió finalmente, se confirmó que el cuerpo es de Facundo. Preguntarte cómo está el caso hasta ahora, ustedes que lo vienen siguiendo desde el primer momento, y qué proceso se abre ahora, Sandra. Bueno, como vos decías, se confirmó que el cuerpo es el de Facundo. Y esto, bueno, en principio, ahora en la investigación ya no estamos buscando a nadie, simplemente y tremendamente y trágicamente estamos ahora tratando de resolver el caso de una muerte, ¿no? Nosotros creemos que fue un homicidio, pero ahora más que nunca la hipótesis que hay que seguir sosteniendo y profundizando es la de la desaparición forzada, ¿no? Y la responsabilidad policial en el destino de Facundo, ¿no? Bueno, nosotros como querella institucional estamos convencidos que esa debe ser la línea de investigación que debe seguirse ahora prioritariamente, ¿no? Hay que avanzar con investigar la responsabilidad policial y toda la prueba que debe requerirse y que debe profundizarse tiene que estar orientada a esa hipótesis, ¿no? Cuando comenzó la causa, ya como una causa provincial, se buscaba a Facundo, se lo buscaba vivo, era no averiguación de paradero. Después, cuando la causa federal se inició, bueno, era averiguación de delitos sin una carátula clara, y se siguió buscando a Facundo, no se siguió alguna pista de que Facundo estaba vivo en Bahía Blanca. Bueno, esas pistas, lamentablemente, hay que dejar, se descartan categóricamente, y bueno, y hay muchos otros elementos que se irán construyendo en la causa, irán construyendo, digamos, la hipótesis, cuando vayan resolviéndose algunos estudios y pericias que están en curso, ¿no? Por lo pronto, todos los estudios relacionados con el cuerpo que derivaron de la autopsia, este es uno de los primeros resultados, es la identidad de quién es ese cuerpo, y ahora faltan los otros estudios. ellos que pueden arrojar más datos, desde la data de la muerte, cuál fue la mecánica de la muerte, cuánto hace que el cuerpo estaba ahí, bueno, un montón de elementos que necesitamos saber para poder avanzar en el esclarecimiento del caso, además de otros elementos de prueba como, faltan muchas pericias telefónicas sobre los aparatos telefónicos que fueron secuestrados de los policías, faltan pericias todavía sobre los móviles policiales, falta la pericia sobre el objeto que se encontró, el amuleto de Facundo en la comisaría de Don Orione. Faltan más ABL, que son las ubicaciones de los patrulleros, faltan más, no tenemos todavía las modulaciones entre los autos, ¿no? entre los patrulleros, o sea, faltan todavía muchísimos elementos de prueba que pueden ir orientando la investigación y esclareciendo el caso y las responsabilidades, ¿no? Acerca de lo que pasó con Facundo. Hoy lo que tenemos es eso, Facundo fue hallado sin vida en el Cangrejal, y los últimos, ¿no? Que las personas que tuvieron contacto con Facundo, en su mayoría, fueron policías. Sandra, todo lo que comentabas recién que falta como elemento de prueba, ¿por qué? ¿Por qué, habiendo pasado tanto tiempo, hay un problema en el Poder Judicial? Bueno, en principio nosotros acompañamos a la familia en la recusación del fiscal, porque, bueno, por ciertas demoras, por no aceptarnos tampoco ciertos pedidos de prueba, que finalmente después aceptó como querellas, y por un trato, destrato, digamos, una falta de empatía y de contención y de con Cristina, con la familia de Facundo, con información que no circuló como debía circular, con ciertas condiciones básicas que son necesarias para que la familia, que es la que sufre, que es la que padece en este momento, sienta que la justicia está tratando de resolver el caso, digamos, ¿no? Y no buscar artilugios para desviar la investigación. Esa ha sido una sensación que claramente ha tenido Cristina con la actuación del fiscal. Y bueno, y ahora, la semana pasada estuvimos con el procurador de la Nación, con el doctor Casal, y bueno, Cristina relató minuciosamente cuál había sido todo el proceso de la investigación, la actuación del fiscal, y bueno, finalmente el doctor Casal designó otros dos fiscales que están hoy en la causa, y bueno, creemos que esto puede ser un impulso importante para el desarrollo de la investigación. Sí, claro que hubo muchas demoras. Claro, porque a uno lo que le preocupa es un entramado de impunidad que se puede ir construyendo, ¿no? Y claro, nosotros lo que creemos es que claramente tenemos algunos indicios fuertes de cómo fue construyéndose la trama de impunidad, cómo fue construyéndose una versión policial, ¿no? En gran parte, en gran medida basada, sostenida sobre las declaraciones de los policías, ¿no? Que han ido construyendo un relato y una hipótesis acerca de lo que pasó a Facundo, que en primera instancia terminaba con Facundo en Bahía Blanca, digamos, ¿no? Vivo, con testigos que decían que lo habían visto vendiendo bolsitas, ¿no? Que son estrategias que ya conocemos de sí. La investigación, de que se lo siga buscando con vida, de que no se oriente la investigación para el lugar donde tiene que orientar, o sea, todas estas chicanas, si se quiere, por parte de la policía en la investigación, ¿no? De testigos que después no le pareció cuando fueron indagados de vuelta, bueno, pero que no estaban seguros, y bueno, o sea, hasta un tiempo no muy lejano, la hipótesis de que estaba con vida en Bahía Blanca se sostuvo, digamos, ¿no? Realmente no había elementos contundentes, salvo estos testigos, ¿no? que decían que les parecía, etcétera, ¿no? Así que sí, obviamente para nosotros hay que investigar las dos cosas, ¿no? Claro. El esclarecimiento acerca de qué pasó con Facundo, por qué murió Facundo, de qué murió Facundo, de qué manera murió Facundo, quiénes son los responsables, si hay responsables de la muerte de Facundo, y por supuesto todo este entramado policial, que no son una o dos personas, ¿no? Es una trama bien nutrida, ¿no? Donde participaron muchos agentes de la policía, y seguramente surgirán otros elementos que puedan llevarnos a otras responsabilidades, pero claramente la trama de impunidad, bueno, nosotros trabajamos como Comisión Provincial por la Memoria en muchos casos, lamentablemente, de violencias perpetradas por la policía, y el encubrimiento y la trama de impunidad es lo primero que se empieza a urdir después que ha sido cometido el crimen. Bueno, tenemos la masacre de Monte recientemente, del año pasado, ¿no?, donde mueren tres niñas y un joven, y al minuto que ocurrió el hecho, ya la policía, una trama importante, la policía, de 21 policías imputados, estaban construyendo el encubrimiento y la versión del accidente, ¿no? Produciendo pruebas, actas policiales, un montón de elementos que, bueno, que hicieron que después el fiscal pudiera acusarlos a cuatro por el homicidio y al resto por encubrimiento. O sea que, digo, no es nuevo. Esto, y es una trama que no involucra solo a los que están los responsables directos del hecho. Lo mismo pasó con el asesinato de Lucas Verón en La Matanza, ¿no? Uh-huh. Otra vez buscando cómo inculpaban al compañero de Lucas que conducía la moto, digamos, hasta que lograron incluso quebrarlo y que firmaron un acta donde él decía que habían ido a robar. Es un entramado mafioso, bueno, Luciano Arruga también en La Matanza, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿no?, estamos hablando de la policía bonaerense, creo que el debate de fondo es ese, ¿no? Claro, sí, es el debate de fondo y que hay que asumirlo. La verdad, con preocupación vemos que el ministro de Seguridad en la provincia no lo está asumiendo, ¿no? En los medios de comunicación hoy el ministro de Seguridad está sosteniendo la hipótesis policial, digamos, lamentablemente. Uh-huh. Sí, aparte dispersa, Berni, ¿no? Ayer hablando por los medios, empezando con una polémica sobre la toma de tierra, sacando videos de campaña en defensa de la propiedad privada, diciendo tolerancia cero. ¿Qué opinan como Comisión por la Memoria de el rol de Berni en este contexto político? Pues estamos en el marco de la pandemia, ¿no?, con situaciones muy delicadas y con todo un discurso que yo creo que es muy dañino. No sé qué opinas vos, Sandra. Sí, no, la verdad que sí. La verdad que en este contexto y las declaraciones de ayer también, ¿no?, no entendiendo cuál es el contexto complejo, o entendiéndolo y pensando que se resuelve de una manera, lo cual es más preocupante todavía. ¿No? Que es un contexto complejo, que hay mucho malestar social, que realmente mucho padecimiento social también. O sea, la situación económica que nos dejó el otro gobierno, el gobierno saliente, y la situación de la pandemia y el aislamiento obligatorio y las consecuencias que ha tenido para la vida de muchos de nuestros conciudadanos, ¿no?, que tienen serias dificultades para sobrevivir, para acceder a los alimentos, ¿no? La vivienda es uno de los problemas, porque si uno está en el territorio se da cuenta que uno de los problemas centrales que han tenido los sectores populares es que al quedarse sin ingresos, digamos, de sus changas, sus trabajos informales que implicaban salir a la calle, etcétera, una de las cosas primeras fue no tener posibilidades de pagar los alquileres que pagaban la vivienda, y mucha gente, muchas familias se quedaron sin techo. Entonces, no entender eso, no entender que lo que está pasando con las tomas de tierra no son delincuentes que violan la propiedad privada, sino que es son personas que a las que no se les garantiza lo que la Constitución, la ley magna de nuestro ordenamiento como comunidad nacional dice que es el derecho a una vivienda digna. Entonces, bueno, ¿no?, adentro de la ley todo, bueno, adentro de la ley todo, digamos, bueno, entonces primero que el Estado garantice la vivienda digna, que es lo que manda la Constitución Nacional. O sea, sí, ¿la ley para quién? ¿La ley para la garantía de la propiedad para quién? ¿La propiedad y la defensa de la vida de quiénes? Entonces, bueno, claramente tiene un claro contenido racista el discurso del ministro, digamos, ¿no? Claramente pareciera que unos tienen más derechos que otros, ¿no? ¿Y qué piensa Kicillof? ¿Pudieron hablar ustedes con el gobernador? No hemos podido hablar con el gobernador, no. Estamos pendientes de una reunión que seguramente se podremos realizar, digamos. Entendemos que también la situación de pandemia y la crisis hizo más difícil que nos encontráramos, pero bueno,